Sí, con el ritmo imparable, imbatible de una cantante llamada Caro Emerald, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial, en la frecuencia modulada de Barcelona, o si no también en el resto del planeta y del universo a través de www.contrabanda.org. Comenzando un programa, podemos decir que de una nueva etapa, pero no sé si es muy correcto, porque lo que hacemos simplemente es ampliar el tiempo. Programa 619. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Aquí andamos en un horario que no es el habitual. Nos hemos adelantado unos veintipico minutos, íbamos a decir media hora, pero no, aún así nos vamos retrasando igual, aunque tengamos un nuevo horario. Y con el programa de hoy, el programa 619, pues damos comienzo a una etapa en la que pues vamos a intentar hacer programas de 90 minutos aproximadamente para pues a lo largo de estos sucesivos programas, y esperando que nos duren mucho, pues tener un poco más al día pues nuestras agendas, nuestras chuletas, nuestro material que hemos visto, nuestras recomendaciones y todo el contenido habitual que destilamos cada semana en sinaudiencia.com aquí desde Contrabanda FM. Si me permites, esta chica tan maja que cantaba en la entrada del programa de hoy viene a colación porque este tema, That Man, es uno de los que suena en la serie de la señorita Peggy Carter, Marvel Agent Carter, que aprovechando que ampliamos tiempo en el programa, pues quizás hoy la comentemos antes de que se acabe, porque es que le falta un capítulo y medio escaso para que se acabe. En fin. ¿Cuántos capítulos son por temporada? Son ocho. Ocho. Son ocho al menos en la primera, y creo que anoche emitieron el siete, o sea que estamos al filo. Voy a aprovechar en este mismo instante de directo también para abrir el micro 3, para que en cuanto nuestro tercer contertulio recupere el oxígeno después de haber subido las escaleras del piso de Contrabanda, pueda añadirse ahí a nuestra condición de contrabandistas sin audienceros. En fin, que andamos con nueva duración, y a ver si deseo que nos aproveche y le podamos sacar partido, Jordi. Yo estoy convencido de que sí. Pues mira, antes de empezar con libro y con estrenos y todas esas cositas, vamos a hablar de Uma Thurman, porque la nombramos. Yo tenía aquí una nota puesta después de la intro en la que ponía: compensar el agravio al que se ha visto sometida Uma Thurman. Sí, señor. Sí, señor, porque... Va por ahí la cosa, bueno, ¿no? A ver, agravio al que se ha visto sometido, es cierto, porque además... En general, ella, yo no hablo de ti, ¿eh? No, porque yo no soy periodista. Yo he dado una información que ha salido en los medios. Y obviamente, pues la información era falsa, porque ella no se había sometido a una cirugía estética, sino que era un maquillaje, que era un maquillaje, digamos, de esos de cine de látex, realmente. Magnífico. Porque estaba tirante al límite. Entonces, claro, ella salió, creo que en la noche de Jimmy Fallon, en la televisión estadounidense, con su aspecto de siempre, y toda la prensa que publicó la noticia, por además el viral de las redes sociales de la foto, sin contrastarla, si se había sometido a cirugía o no, cosa que también debo decir en descargo de la prensa, que a veces es difícil de contrastar porque van a estas clínicas privadas, que nadie sabe nada, que nadie conoce nada, pero en el caso de Uma Thurman llamaba mucho la atención porque no es precisamente una actriz de veleidades como puedan ser otro tipo de actrices como Nicole Kidman, Renée Zellweger, etcétera, etcétera. Y además tenía ya, digamos, una especie de prestigio en el mundo de... Correcto, no, ya hablamos del anuncio que hizo precisamente burlándose de todos los tópicos de belleza que ella carecía de los mismos y parecía que no hubiera podido triunfar, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ella respondió a toda la polémica con una simple frase que fue: parece que mi maquillaje no gustó demasiado. O sea, que encima la retranca ya a niveles de ironía pro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces queda en descargo de Uma, pues que no se ha practicado ninguna cirugía y que además yo no sé si incluso ha provocado toda la polémica de una manera... pues premeditada, lo cual de momento no se ha aclarado y Agus tiene unas ganas de intervenir. Di, no levantes la mano. Ábreme el micro, pero di micro. Primero 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Vale, pero ahora puedes seguir. Ya, copón. Ahora puedes seguir. Pues yo tengo que decir que yo, del mismo modo que la prensa no contrastó los datos en un principio, yo creo que también puede ser que no los haya contrastado ahora. Y igual que puede ser lo que dices tú para publicidad, lo que sea de ella misma que se lo haga, yo diría que quizás cirugía no, pero Botox sí. Y lo que pasó es que fue ahí con todo el hinchazón del Botox y al cabo de un par de días, porque además tardó 2 días en aparecer, al cabo de 2 días que ya bajó todo, entonces se presentó y dijo no, yo cirugía no, pero Botox sí. Bueno. Porque la foto estaba hinchada, pero estaba deformada. Es que es imposible. Sí, de todas formas, yo lo dudo porque yo vi las capturas de imagen del programa Jimmy Fallon y si tiene sus arruguitas de los ojos, sus patas de gallo de siempre, y el Botox precisamente lo que hace es eliminar por la acción de la botulímica esta, como se llame, ¿no? La botulina o sí, se llame. Pues inhabilitar la acción de los músculos faciales, impidiendo que salgan arrugas. Yo la vi con el aspecto, las capturas de pantalla son igual que las otras. Es verdad, como dices tú, es muy exagerado. Yo he dicho que parecía un maquillaje de látex, además, de cine. Además tenía hasta las orejas metidas para adentro. De efectos especiales. Por eso te digo que no me extrañaría, siendo ella del mundo del cine, que tendrá amiguitos que trabajan en efectos especiales, que lo hiciera de alguna manera premeditado y a propósito, y eso es lo que no haya salido. Porque realmente era muy exagerado el maquillaje para ser un maquillaje normal. No era maquillaje normal. Era una capa de maquillaje, estiramiento, hinchazón, placebo, que era todo un compendio de cosas que no era normal, ¿no? Digan lo que digan, tenía que ser una prueba de maquillaje por algún proyecto que está incipiente. Y ya está. Y se la dejó puesta y se fue a la premiere esa que fue, ¿no? Pues igual es que quería un poco jugar también con el asunto. Porque realmente, a ver, o sea, yo no sé si habéis mirado dónde habéis mirado vuestras fuentes, dónde habéis contrastado, pero aquí, al menos en España, se lo ha tragado todo Dios. O sea, está hablando de que el periódico de Cataluña... El periódico de Cataluña lo sacó en portada, como tema de portada. O sea, ha hecho editoriales rectificando. O sea, sí, no, ha sido una cosa gorda. Que la gente luego en las redes sociales lo haya magnificado y tal, pues es consecuencia de que los, en teoría, medios serios se lo han tragado con patatas. No solo eso, es una frivolización. Porque luego se explica que siempre se habla de estos temas cuando son actrices, no cuando son actores. Ya. Entonces, claro, o sea, no deja de llamar la atención de que cuando se lo practica una actriz tenga que ser portada, y cuando muchos actores, porque muchos actores se hacen cositas para estar más guapos y seguir trabajando a pesar de ir cumpliendo años, entonces pues no se habla, no se dice nada, o si se habla es algo residual, o bueno. Yo tengo que decir que yo entiendo parte de que la gente se pusiera como se puso, porque no sería la primera gran musa que se echa a perder por la cirugía. Ya lo hizo Nicole Kidman, lo hizo Rebeca Linares, o sea, esto de la cirugía es muy puñetera. Sinceramente, yo simplemente diría hombres y mujeres de poca fe. Y lo dejaría ahí. Yo venía con la intención de imponer un castigo a todos esos y a todas esas que se han metido con Uma Thurman esta última semana, además pues utilizando el fake como arma arrojadiza, ¿no? Porque por ahí la gente ya sabéis cómo es y enseguida empieza a hacer montajes del Photoshop con la nueva cara en el cartel de tal película o no sé qué, hablar mierda, en fin, que la gente ya sabéis que es muy sensacionalista, le gusta mucho el cotilleo, y entonces yo a todos esos y a todas esas les voy a imponer un castigo. No sé si lo autoaplicarán, porque se lo tienen que autoaplicar, que hagan examen de conciencia interior, pero... Unai seguro que Unai es de estos masoquistas. Yo os condeno a todos y a todas a flagelaros con un látigo de 7 colas que hayáis podido comprar quizás a la salida de la proyección de 50 sombras de Grey, y os tenéis que flagelar viendo, visionando Las amistades peligrosas, donde Uma hace de Cecil de Bolaños, y Henry and June, donde Uma hace de June Miller, la esposa del escritor Henry Miller. Y si no habéis visto ninguna de esas dos películas, quizás deberíais empezar a aplicaros el cuento. Sí, es un látigo de estos que usan en la 50 sombras de Grey. Tendrá nubes de azúcar en las puntas o algo, porque se ve que es suavecita, suavecita la peli, que no sale nada. Yo no he leído ninguna reseña. No le demos más publicidad a la mierdona esa de película. Bueno, pues eso, que os fustiguéis, que os lo merecéis. Yo insisto que ella lo ha provocado, y yo creo que de una manera bastante consciente, porque no era maquillaje normal, era una cosa muy exagerada. Eran efectos especiales. Uno cuando sale de casa ya sabe cómo. ¿Has visto tú la foto? Sí. Eran efectos especiales. Era Star Trek. Era Klingon. O eso, o van a rodar algo de Tolkien nuevo y ya va a ser elfa. O sea, va a ser la prima de Galadriel. O no tiene amistades, porque tú eres amigo de Uma Thurman y le dices, ¿dónde vas con esta cara, hija? Por eso, yo tengo la intuición de que ha sido provocado. De todas formas, ha estado muy bien para que la prensa, pues de alguna manera. Quede en evidencia. Recapacite. Sí. Y quede en evidencia de hacerse eco de cosas no contrastadas. Cada X meses ya va pasando esto, ¿eh? Últimamente se comen cada bulo también la prensa. Bueno, pero es que la fuerza que tienen hoy en día las redes sociales, yo creo que es que nadie imaginaba cómo pueden llegar. Es lo de aquello de una mentira contada 100 veces se acaba convirtiéndose en una verdad. Sí, es un poco toda la máquina publicitaria que tenía el partido nazi para expandir sus ideas, ¿no? Y si eso lo sumas a lo mal que está la prensa actualmente, los sueldos que cobran, la gente que tienen trabajando ahí, que normalmente son gente que... O sea... Los becarios que no contrastan. ¿Qué pasa lo que pasa? No, pero no contrastan ahora, porque no pueden tampoco. El colectivo de becarios se te va a echar encima, porque seguro que hay becarios muy capacitados que pobrecitos hacen lo que no les dicen. Los becarios, la culpa es de la manera en que hacen trabajar a los becarios a los periodistas actualmente, que la prensa está últimamente de capa caída. Pero bueno, nada. Pues nada. En general, no la prensa solo. Pasemos al libro de visitas. Muy bien. Esta semana ha tenido muchas cositas. Que por cierto, la semana pasada, a última hora, entró un mensaje de Said que comentamos parte, pero también nos dijo, me parece que en la canción de la intro del último programa, si no me equivoco, el speech que había era del Club de la Lucha. Es por cierto el único que lo ha dicho. Sí, y bueno, pues por eso quiero reseñar que Said acertó que el speech era del Club de la Lucha. Tuvo buena oreja. Sí. Luego Unai, que viene belicoso porque le puso a Foxcatcher un 1 en su página. Incluso hubo gente que dijo, hostia, es que has puntuado mierdones mucho mucho más altos que Foxcatcher. Y dice, bueno, pero es que Foxcatcher se le supone, claro, y los mierdones pues no se les supone, ¿no? Claro. En fin, pues dice... voy a echar un poco más de leña al fuego y después de vista la teoría del todo, considerar siquiera que Eddie Redmayne, que es el que hace el papel de Stephen Hawking en la teoría del todo, y Steve Carrell compartan nominación, es demencial. O sea que ahí la puntilla, ¿vale? Luego, por otro lado, ha habido bastante tema, aparte del tema Foxcatcher, de juegos, videojueguil, recomendaciones, atmósfera, juegos como el Alien Isolation, ha salido a la palestra el Dragon Age Inquisition, ha habido gente que ha recomendado otros juegos saliendo un poco de Alien Isolation para inmersión de terror, que tampoco se había hablado tanto, que ahora sí lo encuentro. Sí, el Resident Evil, la nueva demo que han sacado, que se ve. No, hablaban de el adelanto del Silent Hill para PS4. Silent Hill, cierto. Sí, señor. Y luego también, no sé si lo encontraré, porque recomendaba otro juego, dice, nadie ha hablado de este y para mí da mucho más miedo que a lo mejor el Alien Isolation. Ya lo encontraré cuando Es que hay muchísimo, sí. Hay muchísimo libro de visita. El Outlast. Que era Fredo, que decía, aprovecho para reivindicar Old Last, no entiendo por qué está tan olvidado, porque de momento no he pegado con alguien ningún bote en el sillón como los que me propongo. Podríamos decir que Old Last es un juego found footage, porque vas grabando con la cámara y se te van acabando las pilas y tienes que irle poniendo pilas y buscarlas y tal, y bueno. No puedo decir nada porque he visto cómo funciona, pero no he jugado. Y yo sé que el Alien Isolation, yo me tengo que hacer sesiones muy cortitas porque me deja un mal cuerpo que pa' qué. O sea, encerrarte dentro de un armario y ver al alien respirando al otro lado, pues, no está muy jodido. Sí. Y cuando se va, no sabes si salir o no, te quedas ahí como medio, ¿sabes? No quiero salir. Sí. Pues eso. Y luego la gente, por otro lado, también comentaba el estreno de la nueva serie, de ese spin-off de Breaking Bad, de Better Call Saul, que ha gustado mucho. Nos echan los perros por no haber acabado de ver Breaking Bad. De hecho, algunos ni han empezado. Sí, te confundían a ti conmigo, porque sí, había quien decía, va por la tercera temporada, Javi, no soy yo el que voy por la tercera temporada, pero es que... temporada cero. Pues tengo muchas cosas y he dejado, la verdad, un poco Breaking Bad de lado y la tendré que retomar, pero es que tenemos muchos deberes. Y la verdad es que ahora, por culpa de unas cuantas personas, entre ellas Agus y Unai, me meto a ver Banshee, claro, ya llevo 8 capítulos de la primera temporada de Banshee. Pero has avanzado, entonces. Sí, bueno, porque, la primera temporada tiene 10, o sea, sí, ya me la acabaré de ver. Sí. Y es que quiero llegar a ese tercer capítulo de la tercera temporada con hostias como panes y bueno, me estoy metiendo. Debo decir, bueno, luego hablaré un poco si claro, tengo tiempo de Banshee. Expándete un poco, pero así como anticipo, debo decir que es mucho como podría ser el cómic de Red. Uh-huh. Y es un poco de un héroe amoral, pero héroe, y que siempre acaba saliendo bien. Y luego hay un personaje secundario, bastante secundario, que a mí me está ganando, porque además es un arquetipo raro, que no me hubiera fijado nunca en él, ni hubiera tenido ningún tipo de afiliación con ese tipo de personaje, que es un travesti oriental. Toma ya. Pero que realmente, a medida que la serie es va... El hacker de la serie. Sí, a medida que la serie va ganando cuerpo, es un personaje que me va gustando cada vez más. Además es que el primer capítulo no lo parece que va a llegar a ser nada. No, porque además luego desaparece un par de capítulos y luego reaparece y la verdad es que es un personaje que va tomando enjundia y además salva culos. Vamos a dejarlo nunca ahí. Mejor dicho. Salva, ¿no?, culos, algunos para su propio disfrute y otros para otras cosas. Bueno, yo intentaré encargar el diente a Pansy en algún momento. Debo decir que es una serie muy entretenida. Quiero decir, capítulos de 40 minutos, eso que aunque tienen una trama continua, más o menos se van resolviendo situaciones en cada capítulo, lo cual está bien porque es muy entretenida de ver. Estresca. Y tampoco te hace, sí, tampoco te hace pensar mucho y tal. Pasa que, claro, tampoco busquéis aquí tres pies al gato porque tiene más el divertimento y el contar una historia un poco comiquera que no analizar la situación al pelo, intentar buscar agujeros de guión que los hay. ¿Quieres decir que los guionistas se beben y se drogan cuando hacen...? No, pero que es algo ligero, es algo fresco. ¿Y qué te parecen los dos villanos? Bueno, a ver, están bien, cada uno en su registro. Además, yo creo que hay uno de los villanos que de alguna manera, como el héroe es un héroe atípico que tiene un lado bastante oscuro, va empatizando con uno de los villanos, de alguna manera. El señor Rabbit. Y, bueno, el otro villano, pues es un villano muy folletinesco, con un parentesco con otro personaje de la serie. Bueno, en fin, todo se va... Es un poco folletín también, ¿eh? Porque tiene varios registros, varios tentáculos y bueno... Y voy a hacer ya que me he entrado ya a explicar ponte un poco más... Sí, total, ¿para voy qué? A hacer una analogía, porque no sé si es en el sexto o séptimo capítulo... Te presentan un personaje del pasado carcelario del protagonista, que es el albino, y a mí me vinieron unas reminiscencias muy fuertes de la serie Spartacus, de cuando luchan con el albino en la arena. No sé si recordáis. No has visto Spartacus, ninguno de los dos. Yo no me acuerdo. Hostia, me del la albino. Has jodido. Bueno, no, pero coméntalo para la sinodencia. Bueno, es que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Spartacus, pero era un gladiador invencible, que era un monstruo albino enorme, y lo tienen que vencer juntos Spartacus y Crixus, luchando los dos contra él en combinación, porque nadie lo había logrado vencer. De hecho, al entrenador de Ludus, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, al entrenador del Ludus, al negro este súper fuerte y tal, se mete como entrenador porque pierde en la arena con este albino que no lo mata de milagro y lleva un pedazo de cicatriz impresionante. Entonces los entrena especialmente para ver si lo pueden derrotar porque nadie nunca ha ganado a ¿viste a el desenlace luchador de lo que pasa con el albino? Sí, no, claro. Vale, evidentemente. Bueno, total, eso, pues me vinieron analogías a la mente y esas cosas. En fin, ya como he hablado tanto, sí, muy disfrutable y muy recomendable. Bueno, antes de que se me vaya la cabeza, ¿has acabado con el libro de visitas? Sí, no sé si había vale, más cosas, pero bueno, oye, estabas la gente hablando que de videojuegos y sí, y hay bastante cosas. Ha salido un Humble Bundle de estos, de packs de juegos y tal. Tengo que decir que me sobra una clave para el Deus Ex Human Revolution para PC. Así que si algún sinaudiencero quiere la clave, solamente tiene que acceder al libro de visitas y poner qué canción y de qué grupo sonaba en la película de Todo en un Día cuando Ferris Bueller se duchaba. Si ponen esa canción y ese grupo, y pone, tiene que poner el correo. Yo le mando al correo la clave del Deus Ex. Esto es una especie de concurso, que te has sacado de la manga. Cuando encima que vienes tarde, te montas concursos, sí, por tu cuenta. Pues cuando salga la canción y el grupo, ya entenderéis por qué. De todas formas, eso de esa película, gualesco. Bueno, repítelo, porque ya que has montado un concurso, pues, que la gente... Pues, bueno, concurso no, es el que... Es un concurso, se gana un código de juego. El que entre en el libro de visitas, ponga su dirección de correo y ponga la canción que suena cuando Ferris Bueller se ducha en la película Todo en un día, al principio de todo, canción y grupo, se lleva una clave para el Deus Ex Human Revolution. Vale, pues todo queda en claro. Un día. Todo en un día. Vale. Bueno, pues ahí queda esa, ya os acordaréis, ese gesto de generosidad de Agus. Ya os acordaréis de mí cuando salga la canción. Vale, perfecto. Pues una última cosa, un apunte del libro, porque ha llegado un mensaje de Hallenbeck de ultimísima hora, que es que en la web de Aullido se han colgado un par de vídeos inéditos sobre el clásico carpenteriano La Cosa. Uno de los dos es un final alternativo. Y dice que no estaría mal, ahora que hemos ampliado media hora el programa, que pusiéramos alguna sección, aunque fueran 10-15 minutos, para repasar clásicos de ayer y hoy. Bueno, ya veremos, no sé. Porque a nosotros nos sale como nos sale. A veces pues se repasamos clásicos. Sí, lo de ceñirnos en secciones quizás... Es complicado sin audiencia. Es para un imperio de hacer un programa diario quizás o algo así. Pero yo además yo tengo ideas para estas media horas, porque yo tenía una serie de... Todos tenemos ideas para estas media horas. De especiales con géneros, así que con películas que coincidían en género o subtemática. Yo viendo que con una hora siempre nos quedamos sin tiempo, no tengo ninguna pretensión. O sea, es media hora más de ir a lo nuestro y lo que salga, ¿no? Sí, porque... Hacer planes extra, sí, ya iremos viendo. Es sin audiencia, o sea, tampoco... O sea, esto es nuestra tertulia, abrimos la puerta, quien quiere entra... Yo os digo, o sea, yo que estoy aquí en los controles, o sea, llevamos putos 20 minutos y no hemos hecho ni mu. Bueno, oye, pues si Hallenbeck tiene alguna idea, que se venga aquí algún día como ya hizo y que haga el especial de algún clásico, si quiere también. Así, aquí puertas abiertas. Bueno, de todas formas, Agus, yo tenía una... Igual te lo iba a preguntar después fuera de micro, pero como a veces también eso de tener media hora más puede inducirnos a hablar más cosas en antena que no fuera de micro, te iba a decir, ¿por qué carajo has elegido Todo en un día como para hacer el puto concurso, tío? Cuando salga la canción... Porque vaya truñaker de peli, colega. Una mierda, pero es un peliculón. Pero aparte, cuando salga la canción, te acordarás. No la pienso mirar, ¿eh? O sea, yo ya sabes que... Prefiero que lo gane alguien del otro lado del receptor. No, evidentemente no. Aparte, no, porque tú no puedes ganarlo, porque no. Es aquello de los... Pero, los que tienen que ver con los organizadores. Ya os digo que cuando salga el grupo y la canción... Ya sabréis por qué pues no, es que ya me lo estoy imaginando viniendo de ti, pero bueno, no voy a decir nada porque paso a hacer spoilers musicales, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos estrenos esta semana o qué? ¿O mira, yo os voy a decir que debe ser la semana que recuerdo de todos los sin audiencias con menos estrenos. Es complicado esto de decir, pero... Es complicado de decir, pero es que estamos hablando de que solo hay dos estrenos. Es muy raro. Muy raro. Es una cosa... O hay una huelga de distribuidores o algo y no nos hemos enterado, o no sé, es muy complicado porque además... O han pasado a estrenar porque como se ha estrenado la de 50 sombras de Grey, para no pinchar porque con lo que ha vendido... No, digo yo, porque con lo que ha vendido han dicho mejor nos estrenamos ahora y ya lo estrenamos más para adelante. Pero nunca pasa eso, o sea, mira que es cada año, cada temporada hay varios puntos, digamos, calientes de estrenos hiper mega galvano mediáticos y eso no pasa nunca. Siempre hay mínimo cuatro, tío. Hombre, pero acuérdate que también retrasaban una película de Marvel y tal porque se estrenaba otra de no sé quién y... Sí, que siempre... pero siempre hay alguna peli, pues alguna europea, alguna latinoamericana, alguna asiática, alguna no sé qué, alguna de dibujos, que ese es el caso, que solo han querido poner pues una mediática y una de dibujos esta semana, no sé. Y además, pues como solo hay dos, pues no hemos visto ninguna de las dos. Yo o sea, sí, yo he visto una. ¿Has visto una? Ah, bueno, es lo que tiene, pues lo es una que gran tiene llegar a última hora. Es una gran sorpresa, corriendo. Pues. Bueno, pues vamos a ello, aunque sea poco, ¿no? No, sí, es poquito, porque además tampoco es plenamente sin audiencera, ¿eh? Lo que pasa es que... Si me voy a poder arriesgar y decir al 50% cuál es la que ha visto Agus. Hombre, claro, si son dos, nos ha pedido matemáticas. No, pero quiero decir que me voy a arriesgar y voy a acertar. Acabo de decir que no es sin audiencera. O sea, que ya tienes el 100%. Porque... Bueno... A ver, tenemos una película de dibujos animados que se llama El libro de la vida, de Jorge R. Gutiérrez. Es esta la que he visto. Que, evidentemente, vaya tela. Siendo Agus, pues es la que ha visto. Por y la otra... Vaya repartazo que tiene, ¿eh? Va a ser de dibujos animados. Ojo, ¿y si la comentas por algo? ¿Del doblaje de las voces? Supongo. Sí. ¿Y si la comentas bueno, pues por algo, sale tu amigo Ice Cube. Bien, por eso he dicho que tiene un repartazo. Vale. Y la otra película es El francotirador, la película dirigida por Clint Eastwood. Que bueno, que es curioso porque aunque parece una película que llega con una estela de premios y así, la gente de fuera de los Estados Unidos que la ha visto dice que es rancia que te mueres por el patriotismo barato. ¿Sí? Que te has de aislar mucho del tema enaltación de un francotirador norteamericano que se carga civiles en países asesino, árabes, sí. Correcto, porque, bueno, pues se puede decir que se hace... apología al terrorismo de Estado o policial. Bueno, ya nos entendemos. Hardcore. Sí, porque, bueno, el planteamiento de la película, si la hubiera cogido posiblemente Oliver Stone, no hubiera sido el mismo que hace Clint Eastwood. Clint Eastwood puede tener muchas cosas, pero recordemos que también tiene un marcado sentido patriótico y un poco... de derechas, vamos a dejarlo ahí. Porque yo es que creo que de izquierda tiene, no hay nadie en Estados Unidos, ¿no? Lo tiene, realmente. Y entonces, sería tonto ocultarlo. Sí. El francotirador está basada en una historia real de un francotirador que se llama Chris Kyle. Se llamaba, creo que está muerto. Chris Kyle, que es el francotirador más letal de la historia del ejército de los Estados Unidos. Dicen que tenía más de 100 y pico muertes confirmadas y más de 200... que no habían sido podido ser confirmadas, que tenía blancos a más de 3 kilómetros acertados, o sea, realmente era la élite de los francotiradores, pero por las críticas que he leído no esperéis una película de acción 100%, sino más bien con otras pausas y otros argumentos, aunque pueda tener sus escenas con los francotiradores, no es enemigo a las puertas, no hay un antagonista aquí que, en fin... Que es una cosa distinta. Que igual se presta más atención a los aspectos de la vida del francotirador entre por trabajo ejemplo, y trabajo. Entre otras cosas, de su vuelta a casa. A ver cómo etcétera, vive con etcétera. Eso en la espalda. Sí, porque lo que se ha visto en el tráiler tiene algunos objetivos que son un poquitín complicados. Cuando recibes órdenes ya sabes que te toca hacer de todo. O sea, que me imagino que trata más de eso que de otra cosa. Para interpretar el personaje Chris Kyle tenemos a Bradley Cooper. Ajá. Y bueno, pues por ahí por el reparto, pues Sienna Miller, Luke Grimes o Jake McDormand, entre otros. Bueno, pues cuando la podamos ver hablaremos de ella, de momento no la hemos podido ver, porque además parece ser que la distribuidora de esta película no sé qué les pasa con nosotros, vamos a dejarlo caer. Señores de Warner, ¿qué pasa con los preestrenos y sin audiencia? Claro. Acuérdense de nosotros. ¿Hay algún problema? Nos lo digan. A ver si no, porque nosotros seguimos hablando de las películas de Warner. Porque nosotros hablamos del cine que nos gusta. Nos da igual quién sea la distribuidora. Exacto. Pero claro, flaco favor se hacen si no dejan a la gente que opina de cine poder hablar de todas las películas en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, y si no, pues hablaremos de las otras y ya está. Tampoco. Correcto. No, morirnos, no nos vamos a morir. Si no, la acabaremos viendo y ya está. La verdad, pues esas sí, cosas. Con otros métodos. En fin, El libro de la vida, película de animación, donde qué aparte grande. De Ice Cube, en la versión original, tenemos ahí doblando voces a Christina Applegate, o a Héctor Elizondo, entre otros. Y a Dani Trejo. ¿Y qué nos puede...? A Ron Perlman. Oye, pero vaya peliculón, ¿no? Agus, ¿qué es El libro de la vida? Bueno, pues, no riáis. No. Realmente, voy a hacerlo muy cortito. El libro de la vida es una película de animación. Es especial porque toca ciertos temas de un cierto modo que me ha parecido bastante original y atrevido en algunos momentos. El diseño artístico es brutal, ¿de acuerdo? Porque mezcla el tema colorido mexicano clásico con lo que serían títeres, ¿de acuerdo? Y tiene un puntito así también rollo oscuro que recuerda a veces sin llegar a ser, porque sería como si fuera un ¿cómo es esto? ¿Cómo diría yo? Me quedo en blanco. El director este oscuro de las arañicas y... El Tim Burton. Pues un Tim Burton, pero colorido. ¿Vale? Es como una... Tim Burton es muy colorido. Mucho más colorido. No, pero Tim Burton, por ejemplo, en La novia cadáver, El mundo de los muertos, precisamente es súper colorido. Imagínate eso, pero psicodélico. Completamente. ¿Vale? Vaya. El mundo de los muertos es muy psicodélico y muy así. Bueno, tengo que decir que es una película para ver con la familia. Me ha gustado bastante, me lo paso muy bien. que tengo que decir que últimamente que estamos de enhorabuena con las películas de animación, porque últimamente el nivel, a ver, no son películas de sin audiencia, pero que no duele tanto verlas. Cuando me toca verlas con la mujer, quiero decir. O sea, y esta está a la altura. Tenemos la historia de Manolo, María y Joaquín, que son tres muy buenos amigos, en los cuales Manolo y Joaquín están perdidamente enamorados de María, ¿vale? Pero son muy chavalillos. Y por otro lado tenemos a la muerte y a Xibalba, que serían los dos dioses mexicanos, que uno llevaría el... Centroamericanos. Sí, centroamericanos. Pues porque uno, Xibalba, ¿sabes dónde sale? Xibalba, hay un videojuego de Oculus Rift que va a salir ahora con Xibalba. En otra película, En The Fountain sale Xibalba. The Fountain, sí, bueno. De Aronofsky. Bueno, pues aquí tenemos a la muerte, que sería la que se encargaría del de lo que sería la parte de los muertos que la gente aún recuerda y que sería como una fiesta continua y que es todo muy colorido y lleno de vida, dentro de lo que se cabría esperar. Y luego tenemos Xibalba, que es el que se encarga de los olvidados. Que sería Pelman. Que sería, sí, exacto. Y sería el que se encarga de la peor parte. Pues la muerte y Xibalba hacen una apuesta para ver si pueden cambiar las los mundos a controlar, porque Xibalba está bastante quemado. Y la apuesta que hacen es, cada uno apuesta por uno de los dos contendientes para ver quién se llevará el amor de María. ¿Vale? Y a partir de aquí pues se desarrolla toda la historia. Pero toca diferentes temas que me pensaba que no me acabarían de convencer, como la tauromaquia y tal. Y lo tocan de cierta manera que me ha gustado mucho. Y además tocan el tema de igualdad. A ver, ya digo que es para toda la familia. Tiene humor para todo el mundo. O sea, tiene incluso cosillas de humor negro así que solo pillan los adultos. Pero en cuanto a mensaje para chavales, tiene algunos mensajes que están muy bien. Igualdad de la mujer y tal, porque claro, aquí los dos son dos machitos y tal. Mexicanos, y, además. Claro, y mexicanos y de toda la pues la mujer se las lleva y se las desea y les mete cada corte ahí de... Y está bien, no sé, me lo pasó muy bien. Oye. Me ha gustado muchísimo cómo está rodado. Uh-huh. Y bueno, excepto el malo, que es lo que más me ha fallado. Porque el malo tiene una animación que me recuerda más a los alienígenas de Al filo del mañana, mm-hmm, que otra cosa. Y eso lo he visto como que salía un poco de todo el grafismo, de todo el diseño. Pero al menos, sin haberla visto, yo veo el cartel, veo los nombres de los personajes y tal, es todo como muy folclórico, ¿no? No, por eso te digo que en un principio yo al empezar a verla he pensado, buah, será un río y me voy a aburrir aquí, pero como las piedras. Y no, la verdad es que está muy bien. Dentro del folclore y tal, está muy bien buscado. Porque yo te iba a preguntar, o sea, el rollo de la versión original aquí, al ser una historia mexicana con un director que es mexicano o casi mexicano o mexicano entero, producida por Guillermo del Toro, además. Producida por Guillermo del Toro y con ese mogollón de actores, o sea, ¿se anda con el Spanglish todo el rato? ¿Es en inglés? ¿Es en español? No, es en inglés. Sueltan, a ver, por ejemplo, hay una palabra que usan mucho, que es mi hijo. El mijo lo pronuncian en español, pero es como un mijo. Y dicen mijo. Pero aparte de esto, poca cosa más. El acento, el típico acento mexicano, así un poco forzado, pero en inglés. De acuerdo, pero es todo inglés, perfecto, y no sé, la verdad es que se me ha hecho súper llevadera. Es que con el reparto estoy flipando, porque se hemos dicho unos cuantos, pero es que si miras la lista más para abajo... Channing Tatum, Zoe Saldana... Sí, pero es que aparte está el propio Guillermo del Toro haciendo un personaje, sale Chich Marin, sale Plácido Domingo... Plácido Domingo es uno de los... Estoy flipando. Sale cantando un poco, ¿eh? Sí, hombre, hace de esqueleto, ¿no? Sí, de los antepasados, vale. que era era torero, pero él quería ser cantante de ópera. Bueno, en la versión doblada tendría las afortunadas voces de Arturo Valls, Fernando Tejero, Florentino Fernández y Jorge Calaval, entre otros. Como poco. Y si me los acabo de inventar, pero podría ser Santiago perfectamente. Segura, ni mal. No, yo tengo, pues eso, es muy divertida, que si alguien tiene que irla a ver forzado o lo que sea, pues que no se preocupe porque se lo puede pasar bastante bien. Y que me ha gustado en cuanto bien, así todo el universo de fantasía, pues, y tal. Pues ya sabemos por qué no han querido hacer más estrenos esta semana, porque había una peli que se los iba a pulir a todos. No, tampoco es para que eso. Era el libro de la vida. Pero no, lo con que ese repartazo, tío. Cuando he dicho que últimamente hay películas, las películas de animación están cuidando bastante el nivel, ¿vale? Es porque, a ver, es lo que te decía, yo he ido a ver Río y me he aburrido con las piedras, he ido a ver otras películas y no me han gustado, y últimamente entre la de Big Hero 6, que me parece que es una película bastante. ¿Ah, sí? ¿La vas a comentar algún día aquí o qué? Hombre, tampoco. Ya se ha estrenado. Pero, ¿y qué? Bueno, bueno, hay gente que la puede ver ahora gracias a que la recomiendes. Si tengo, si tengo que estrenado. Tengo que decir yo que es recomendable también. Yo quería hablar de Con faldas y a lo loco. Es que se estrenó hace muchos años. Claro, pero si los quieres clásicos, hablar, me voy a meter alguno. Bueno, me estáis tirando la lengua ahora ya. Yo no te quería ni tirar de la lengua ni tomarte el pelo, sino quería que me hicieras una comparativa con otra película de dibujos animados bastante folclórica también. Dime. Y que en su momento no la pusiste muy bien aquí. Pues eso. ¿Cómo que? Ah, pues eso. No, pero no tiene nada que ver. No tiene la manera en que se tratan los temas, el tacto, o sea, piensa que tratan de la tauromaquia, pero uno de los problemas con los que se encuentra el protagonista, que es Manolo, es que él es muy bueno toreando, pero es que no quiere matar un toro, que no quiere, que él quiere ser mariachi. Y él no le gusta el tener que matar un toro. Y la manera en que lo tratan, la manera en que se ve la discusión de la familia, que todos son toreros y él y tal. Y está hecho con gracia. No está eso forzado ni tal. Y es gracioso, no sé. Que me ha gustado la manera en que está tratado. Y pues eso no tenía ninguna gracia. Pues no, eso. Yo debo reconocer que a mí me gustó más que a vosotros. Que bueno, no lo he dicho yo, nunca. Yo la media hora que vi antes de dormirme, la verdad es que había algún chiste entretenido, pero... ¿Llegaste a la escena de la gitana? Sí. En Poseso. Sí. A mí la escena de la gitana me ganó. Ahí, o sea, ahí no sabía si irme para un lado o irme para otro, pero con yo tampoco, porque estaba con la cabeza que no sabía hacia qué lado apoyarla. Con la reproducción que había del cuadro del Ecce Homo de Borja en uno de los estantes de la cabaña de la gitana, ahí me ganó. Son diferentes películas, están para públicos diferentes, el humor es completamente diferente. A mí este es un humor más blanco, tiene algún puntito, así lo que te digo, algún punto negro, pero... Sin querer ponerlo a la altura de Futurama, ¿vale? Pero lo típico que tú ves Futurama con los chavales y soltan algún chiste de transexuales o lo que sea, los chavales ni se enteran y tú estás, ¡oh, lo que acaban de decir! Pues tiene ese humor que es como... Doble, sí. ¿Sabes? Y está, sí, pero está las películas de animación ya hace tiempo que van buscando... Hombre, desde entretener también a los padres para que vayan al cine con sus hijos y al menos pasen un par de horas entretenidos. Y sobre pues eso, que ha salido esta defensa de Javi, yo lo que debo decir, que creo que me remito a lo que dije en su día, que además de ver la película veía como roncaba Agus al lado mío, es que... Para mí el fallo de Poseso es que es un buen corto, un buen mediometraje, y es un mal largometraje de 70 minutos. Demasiado estirado. O sea, es correcto. Ya la acaban en 70, 72 minutos, con lo cual ya se ve que se quedaron sin chicha, y incluso con esa duración tiene partes que se hacen largas. El último cuarto. Yo cuando me desperté... Sobre todo el duelo final. Ah, por eso. Yo cuando me desperté... Porque además viste final... que ahí, habiendo recurrido al stop motion con plastilina en toda la película... recurren a un CGI horroroso, o sea, rompe completamente el espíritu de la película. Es un final precipitado, sin medios, sin dinero, no sé, nos podría explicar el director. Yo si tuviese que escribirlo, pero... escribiría como un CGI calidad fruitis. Bueno, ahí lo digo. Yo que asistí a la rueda de prensa en Donosti de la película, con el Sam, con el director y tal, la verdad es que ahí sí que dio algunas pistas de por qué ocurrió eso. Bueno, no quiso referirse exactamente a la economía, pero sí que se refirió al hartazgo de la stop motion. O sea, porque una cosa es escribir lo que vas a hacer. Claro, y ya, pero que igual no me sirve, Que igual cuando tienes 50 minutos hechos o 60 y te faltan 10 y dices, esto no lo acabo hasta dentro de 2 años. Pues, o recurro al CGI o me corto los huevos. De alguna manera, ¿sabes? Me está dando la razón de que los tiraron para un largo cuando no había largo. Igual imagínate que el Linklater, después de rodar Boyhood, a los 10 años dice, oye, mira, que me he cansado, voy a coger un figurante, hago los 10 años siguientes con un figurante y se acabó. No, hombre, no. O sea, si lo haces, lo haces. Si lo haces stop motion, lo haces stop motion. Pero la última escena era... Yo recuerdo despertarme y ya no pude dormirme porque estaba que no entraba, o sea, estaba estupefacto con lo que estaba viendo en pantalla. No me puedo creer que estén haciendo esta mierda. Además, hablabas de la escena en la carpa de la gitana, sí. Y yo creo que es la que se perdió. No, sí, que había el tentáculo y tal. Yo la vi. El rollo Tulu, lo de Xeomo. Sí, eso lo vi. Realmente es una de las mejores escenas con muchos guiños y tal. A mí, eso sí, pero por ejemplo, ya te saca un poco fuera de la película todo el tema anterior del plató tipo Sálvame, que yo creo que se pasan. A mí eso me mató. Me gustó mucho el trozo del chaval que hacía de Damien, era muy, sí, gracioso, total. Pero toda la escena, por ejemplo, lo que dice el Sálvame, hubiese estado bien un minuto o dos, Pero es que yo recuerdo que estaba ahí y decía, pero por favor, que no acaba esto, que no acaba, que no acaba. Cuando los matan, menos mal que los matan. No, sí, pero sí, los sí, hubieran pero... matado 5 o 10 minutos sí. antes y esa stop motion la aprovechan para el final. Exacto. Sin ir más lejos. Quizás estuvo ahí el... problema, ¿no? Sí, sí, no sé. Bueno. Es toda una reflexión al final, en fin, ha quedado ahí ese rayito de poseso que no dijiste en su día y que mira... Sí, sí, porque ya te digo que yo cuando la vi en Donosti, o sea, lo pasé un buen rato, a pesar del final. Oye, rápidamente, antes de entrar un poquito de agenda... Sí, porque tenemos agenda. Estamos, sí, no. Estamos muy relajados hoy, ¿eh? Y tampoco... Nos hemos pulido medio programa hemos ya, hemos dicho ¿eh? Que solo hay dos estrenos, pero sí. pero luego pues el cine fenómena, que tenemos la suerte de poder disfrutarlo con ubicación ya definitiva en Barcelona, viene con un montón de programación. Sabéis que ellos hacen programación de miércoles a domingo, no hacen proyecciones ni lunes ni martes. Exacto. Y bueno, hay de todo, desde películas actuales triunfadoras en los Goya a otras cosas que se pueden disfrutar esta semana, pero dan la oportunidad de, además de poner algunas sesiones dobles y clásicos, de revisionar películas recientes por si alguien se las ha perdido y la quiere ver en cine. Eso es buen punto. Me gustaría destacar sí. que, por ejemplo, el jueves 19 hay tres películas que pueden ser interesantes de ver. A las 4:30, Gran Hotel Budapest. A las 6:30, Her. Y a las 9, El Lobo de Wall Street. Her, la del Hostia. Móvil. Hablamos. Her, sí. Estamos hablando de la de Spike Jonze con Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Ajá. Luego, por ejemplo, el viernes 20 hay un programa doble de Casas Encantadas. Exacto, ese que, lo traía yo. Que nos viene a las 9, empieza a las 9, porque además aquí como sesión doble no te ponen la hora en la que empieza la segunda película, o las ves las dos o te jorobas. Empieza a las 9 con El Resplandor, de Stanley Kubrick. The Shining. No vais a escuchar la versión doblada con las voces famosas que... No quiero ser quisquilloso, pero pone ahí El Resplandor 144 minutos. Pues suman los 144 minutos y tienes la hora de la segunda. Pero que quiero decirte que es sesión doble, que no vamos vale, a... Vale. Pues El Resplandor, versión original subtitulada en español. Aquí ya sabéis que ponen versiones originales. Y la segunda película, Terror en Amityville. De Stuart Rosenberg, del año 79, con esta la podía ver porque no Brolin me acuerdo, y Margaret Kidder. Esta no la recuerdo, yo era muy chavalín cuando la vi. Pues tiene sus cosas, ¿eh? ¿Era la del huerto? Es la de la casa. La de la, no, pero había se una... Mudaron a... No, vale, no, ya sé cuál digo yo. No, la del huerto es otra, creo. Sí, la de que cae el meteorito y contamina el agua y se ponen todos un poco rarunos. Pero no es una indigestión, es algo más. ¿Esa es la de la granja maldita? Puede ser, sí, esa. Bueno, en fin. Amityville se hicieron varias partes, ahora sí, me acuerdo. Amityville ahí, bueno, no sé ni si están todas referenciadas, pero más de 6 o 7 se hicieron. ¡Ostras! Luego, hablando de clásicos, el sábado 21 tenemos desde las 4:30, no voy a decir todo el horario porque hay muchas películas, muy pero millón. Tenéis desde las 4:30 El Hombre Tranquilo, El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford, El Cazador, de Michael Cimino, y ya el domingo, cine más para toda la familia, desde una matinal con Liberata Willy, por si sois amigos de las orcas, a una sesión doble de estas para llevar a los niños y adentrarlos en el mundo friki. Muy con grande, ¿eh? Gremlins y aparte, sí, y Cazafantasmas. Muy grande. Chúpate los dedos. Y luego, para si Ostras. Alguien no sabe qué hacer con la tarde-noche del domingo, que ya es como un precursor del jodido lunes, pues una muy buena oportunidad de ver a las 8:30 una gran película de William Friedkin, French Connection. Yo creo que es una semana muy buena en el Fenómeno Experience. Pepinorro. Calle San Antonio y María Claret, número 168. Tenéis su web, www.fenomena-altoexperience.com. Y además permiten cada mes bajarse la promoción en PDF de todo el mes, con lo cual... ¿Qué más queréis? Tú esta semana que te lo has mirado, ¿entiendes por qué yo hago selección cuando hablo de Fenómena y no digo Sí, pero todo? Yo creo que esta semana había tanto y tan variedad que era bueno. Además, como había tan pocos estrenos y sí, tenemos sí, media sí, hora no, más, está claro, es que voy tirando la media hora. Pero que veas que esto pasa más a menudo de lo que parece. Lo que pasa, claro, que no vamos a... Tengo que decir que porque sé que no voy a poder ir por trabajo, pero que se me ponen los dientes largos con la sesión de Gremlins y Cazafantasmas, ¿eh? O sea, que se me ponen... Hombre, yo durante esa Hombre, esa yo no sesión... las he visto en VO, por ejemplo. ¡Ostras! Durante esa sesión, que es el domingo 22, yo espero estar disfrutando del Oculus Rift. Pero bueno, ya lo hablaremos luego. Es verdad, no vamos a poder ir, entonces. Vamos a decirle al señor Fenómena que no nos espere. Os voy a cancelar la visita y me voy al fenómeno. Que tenemos una visita palabra allí. Bueno, estábamos en la agenda, ¿no? ¿Bajos? Estábamos en la agenda. ¿Tú tienes alguna cosilla más de agenda? Tengo un par de cosas. Pues dinos. Bueno, pero voy a ir más rápido, bueno, porque también... Me está llamando lento, ¿no? No, es por el tiempo del programa, no es por ti, hombre. A ver, el jueves 19 empieza la edición 2015 de l'Animac. El Animac es la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Cataluña, ¿vale? O sea, el Festival de Cine de Animación de Cataluña, que se hace en Lleida todos los años, del jueves 19 al domingo 22, animac.cat es la página por si queréis y acercaros ahí a Lleida a participar en este certamen de animación. Un montón de cortometrajes, un montón de conferencias, de networking, de la industria, incluso de la parte de la industria de la enseñanza también de la animación que hay en Cataluña, también se da cita aquí en este certamen. Y por decir así rápidamente los largometrajes que se van a proyectar en distintos puntos de estos 4 días, pues son Giovanni Island, Omenino e o Mundo, Poseso, con su más 18 años entre paréntesis, Rocks in My Pockets, Seth's Dominion, Song of the Sea y Truth Has Fallen. La verdad es que para ser 4 días tampoco es que los llenen a cascoporro de proyecciones, sino que también es lo que hablamos, se dedican más a contactos dentro del sector audiovisual de la animación para novatos, para experimentados, capítulos de primeros de series, pilotos y cositas de estas. Por cierto, ¿pues eso qué día la dan? Lo digo por si quiere ir a Lleida a dormir un rato, Agus. Pues si Agus quiere irse a Lleida, yo te lo digo ahora mismo, porque lo tengo aquí. No, es el sábado a las 10 de la noche en la Jotja, en la sala Ricard Vinís. ¿Vale? Ahí está el dato. Y luego, pues el otro evento que tenía que comentar para la agenda es la segunda maratón de terror en los cines Texas, que aquí también, en Barcelona, pues aparte del cine Fenómena, perdón, hay otros cines que últimamente están recuperando la afición por proyectar cosas que no son la actualidad y exactamente lo que viene en estreno. El cine Texas con eso recupera el espíritu que tenía antes cuando era cine de barrio de programa doble. Antes de que fuera un cine de una multinacional. Correcto. Que luego lo abandonó. Entonces, yo supongo suerte. Que es un truco para utilizar y aprovechar su anterior vida. Muy bien. La cuestión es que este próximo sábado, 21 de febrero, a partir de las 10, se produce esta segunda maratón de cine de terror con la peculiaridad, dos peculiaridades, que en los Texas, esto es marca de la casa, de ellos, de su casa, proyectan siempre en versión original, pero subtitulado en catalán, ¿vale? Yo ahí aviso, para que lo sepa. Y lo segundo es que esta maratón tiene un precio doble, y me explico. Tiene un precio global de las 5 películas, porque se proyectan 5 películas. 4 películas conocidas más la última que es sorpresa, y otro precio que puedes pagar si quieres ver alguna que otra película por separado, que eso está muy bien por si no te quieres pegar la panzada o si sales tarde de currar y no llegas más que a la cuarta y a la quinta, lo que sea, cada uno, cada una, como vea. Precio por cada película, 3 euritos, y el pack de las 5 películas, incluida la sorpresa, 12. Bueno, que no pues está regalado. No está nada mal. Entonces, aparte, está por ahí la marca esa de cervezas que se llama como la actriz de Kikas, que invitará a cada asistente a un copacito, porque es una cerveza suave. Y la maratón consiste en los siguientes títulos. A las 10 de la noche, Almost Humans, del Joe Begos. A las 11:30, VHS2, de todos los directores que salen en VHS2, que son un montón. ¿Vais a dar otra siesta también? Joder, macho, cómo estamos con las siestas. A la 1:20, We Are What We Are, del Jim Mickle. Y a las 3:20, Cockneys versus Zombies, del Matías Jone. Más a las 5 de la mañana, la peli sorpresa. Ese es el menú que prepara el cine Texas para este próximo sábado. O sea, tú con la VHS2 no, te dormiste. No, era para sorprender. A mí me parece la mejor de las tres. No, tengo que decir que tenía algunas partes, tenía algunas de las historias muy, muy redondas. A mí, que sí. De las historias más chungas que más me han acongojado de las tres VHS que existen, están en la 2 y son 2 de las 4 o 5 que hay. Ahí te doy la razón. ¿No? He sido venenoso y no se lo merecía la VHS2. La 3 sí, la 2 no. Casi Humanos se ha comentado aquí. Almost Humans. Sí, Musicomans. Quizás la comentamos fuera de micro. Ah. Ostras, caramba. Pero la vimos, yo al menos la vi en la maratón de Cocheras. ¿Tú la viste ahí, Jordi? No, yo es que no la llegué a ver. Por no eso la llegaste te digo, a ver. No. Es que, bueno, las críticas no fueron muy buenas pues de esa película. Yo lo pasé bien. Sí, lo pasaste sí, bien. Sí, vale. Porque de hecho... No, porque luego la tercera película Somos lo que somos, porque, claro, lo has dicho el título en inglés, que ya comentamos que no está mal. We are, sí. No está mal. Pero, bueno, si VHS también, pues tampoco es tan soporífera la sesión, porque es que aquí... No, que VHS, ya te digo, no, se me dio la castilla porque lo he relacionado con la 3, entonces he soltado y luego me he dado cuenta, digo, no, que es la 2, que la mala es la 3, la 2 estaba muy bien. A mí la 3, la VHS viral... ¿Serías capaz de recordar las historias de la 2? ¿Hay la de los zombies en bicicleta? ¿Puede ser? ¿Zombies en bicicleta? ¿Eso no es de la 1? ¿El ciclista? Ese es de la 1, ¿no? ¿Ese es de la 1, el de la secta? Sí. En la 2 está la más chunga, que es la de... La de la secta, que es brutal, esa la tengo yo ahí grabada a fuego. Esa es muy chula. Creo que hay una de extraterrestres. ¿Sí? ¿Sí o no? Correcto, ¿sí, no? Correcto, sí. Y las otras dos, pues, no me acuerdo, si te digo la verdad, porque las que más me gustaron fueron la de los extraterrestres y la de la secta es ¿Puede brutal. ¿Puede ser también la de la chica, la del tío que se liga a una chica y se la lleva para la habitación, que van disfrazados? Podría ser, es que ahí me baila un poco. Bueno, es ahí estoy confundiendo la lo que tiene estas películas que van a secciones. Pero bueno, si os parece, digo cuatro cosas de Almost Human, porque yo en su momento, en mi chuleta intergaláctica, cuando la pasaron en Cocheras en este pasado noviembre, escribí cuatro líneas porque para mí, a pesar de los pesares, de todos los palos que se ha llevado Almost Human, que de hecho creo que Agus, tú y yo habíamos hablado de ella, pero fuera de micro, y a ti, tú intentaste empezar a verla y creo que le pegaste una patada No, no la he visto, no la he visto. ¿En serio? No, pues no la he visto. Creo recordar que me habías dicho que lo intentaste y que tuviste que abandonar antes de la primera media hora o alguna cosa así. A ver, dale, a ver si la confundo. Bueno, a ver. Que tenemos todo el tiempo del mundo hoy. Dale. Vaya tela. No, a ver, o sea, la historia es, trata sobre la desaparición de un tipo que... Pues una noche, sin venir a cuento, pues ya sé, deja de estar entre los suyos y, pues como tal y como se fue, pues una buena noche vuelve otra vez, ¿vale? Pero vuelve un poco especialito. Casi humano, podríamos decir. ¿Te acuerdas ahora, Agus? Madre, qué ¿vale? mala que es la película. Porque de no los no es mala, narices. Tío. Qué mala que ¿Me era. ¿Me dejas hablar a mí sí, luego? Sí, hablas adelante, adelante. A ver. Adelante. A mí, lo primero, que Almost Human en la pasada maratón de Cocheras, pues si os acordáis de lo que pusieron Piraña 3DD, Galaxia del Terror, El Día de la Bestia, tal, la de los Guardianes de la Galaxia y todo el rollo, a mí fue la sorpresita, ¿vale? Porque no me esperaba chicha, aparte de alguna de las de la sala pequeña, en la sala grande apenas, quitando los golpes del Día de la Bestia, y realmente ahí... Al menos es una película que, aunque es de bajo presupuesto, está, para mi gusto, muy bien aprovechada. Está hecha con 4 duros, pero tiene lo mínimo para ofrecernos, de una forma apócrifa y muy barata, y además no reconocida, lo que podría haber sido perfectamente la precuela de la invasión de los ultracuerpos. ¡Qué cabrón! ¡Qué manera de adornar un truñal, pero como la como un pino! ¿Qué dices, tío? Pues yo lo pasé bien, tío. O sea, estoy hablando sinceramente. Lo siento. ¿En serio? La estoy recordando y es que se me está retorciendo el estómago y lo estoy dejando aquí. Lo primero ahí. Es... Venga, dale. Tiene ritmo decente. O sea, me refiero que nada más empezar ya empieza la sustancia. No se pega la típica primera media hora de marear la perdiz. Punto uno. Tiene sus buenas dosis de gore. Barato, pero gore, ¿vale? Tenemos efectos especiales analógicos, nada de CGIs ni cosas raras. Tenemos camisas de cuadros omnipresentes. Y chicos barbudos, o sea, película de moda. De hipsters. Para quien no me vea, después de cada afirmación yo voy haciendo que sí con la cabeza. Vale. Y aparte, tenemos un reportero gordo que sale a todas horas en la tele. Y que, pero en Cocheras cada vez que salía la gente aullaba. O sea, porque era como el típico personaje recurrente, repetitivo, que siempre dice lo mismo en la tele y claro, cuando lleva ya 2 veces o 3, pues ya la gente le empieza a pillar el tranquillo y lo empieza a corear cuando sale. Quizás es una película para ver en Cocheras y no para ver en tu casa solo. También te lo reconozco, ¿vale? Pero para mí me hizo disfrutar bastante. Es una peli que pasa en un plis, porque tampoco, no sé si ni llega a la hora y media, lo que dura. No lo sé, me queda la media hora. Y yo qué sé, tío, pues es una peli con presupuesto súper precario y muy bien aprovechado. Voy a intentar justificar mi punto de vista. Dale. Yo lo que me pasó es que sí, es verdad que es una película que tiene muy pocos recursos, pero es que se nota que tiene pocos recursos y últimamente yo estoy muy, muy, muy mal acostumbrado y me encuentro películas como The Signal y me encuentro como otras películas que son sencillitas. Pero esta tiene mucho menos dinero Signal, perdona. Esta es de serie Z, casi, ¿vale? Se nota que ya es cutre. Pero es que además a mí lo que me mató fue que era un argumento que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, o sea, ¿cómo que no tenía ni pies ni cabeza? Por poner un ejemplo, desaparece tu amigo, ¿vale? Desaparece, que es abducido, lo que sea, nadie te cree, bueno, te dejan por medio tonto. Que ha sido abducido. Vale. Se sobreentiende, lucecitas en las ventanas, mucho ruido, la casa temblando y desaparece el amigo, ¿vale? Temblando, guay. Y al cabo de los años, está el otro colega del amigo en un bar trabajando, o no sé qué estaba haciendo, ya no me acuerdo, pero aparece un noticiario de, ha habido un asesinato, no sé qué, y dice, ¡ah! ¡Es él! Y dices, a ver, pero ¿cómo narices sabes que es él? Si solo acaban de decir que ha habido un asesinato, no han dicho ni quién lo ha hecho, ni pero pasaron unas cosas entre medio, entonces, igual te quedaste dormido también. No, esta. Quiero decir, está todo muy cogido con pinzas y hay momentos que son muy ridículos, y entonces eso pues me sacaba. O sea, yo entiendo que puedes tener pocos recursos, pero oye, pero intenta que esté todo un poco hilvanado. Me pareció que era como toda una serie como de relleno para llegar a las escenas de gore, que sí, que hay mucho gore, mucha sangre, mal hecho, pero hay. Mal hecho, yo creo que está bastante bien hecho. Pues el gore, a mí me pareció cutre, y los cachos entre medio pues eran como relleno y era bueno, pues no me entró y a no, la media hora no te entra, no te entra. A la media hora yo ya estaba mirando por la carpetita de las películas pendientes y dije, jo, pues con lo que tengo aquí voy a dejar de perder el tiempo, y me puse otra cosa. Bueno, pues ahí está Almost Human, no hay más que decir. Jordi, Almost a no, Film, que queda claro, pues ya otra película comentada al sacazo. Pues antes de empezar con unas cuantas cosas que hemos visto de series, ¿no? O algo que, o, sí, o, venga, o, vas a hablar de Agent Carter. No hablaremos de series Agent Carter. Pues antes de hablar de series, voy a hablar de una serie que todo el mundo espera para el mes de abril, una serie de la HBO. Y bueno, estamos hablando de Juego de Tronos, que nos vuelve a visitar, y el señor George R.R. Martin ha hablado de que la quinta temporada va a traer sorpresas. ¿Qué ha dicho? ¿Sorpresas o spoilers, Jordi? No. Ha dicho, debo decir que mis fans me conocen como una persona sangrienta, pero los productores de la serie son más salvajes que yo. Y en esta quinta temporada van a morir personajes que yo no he matado todavía en los libros. ¡Olé! También ha desvelado que no van a ser personajes principales, pero sí que ha dicho que pueden ser secundarios muy queridos y que los más puristas de los libros van a poner con alguno el grito en el cielo. Ahí queda dicho. Joder, Martin, es que es un campeón. Nos quiere poner contra las, es un campeón, entre la espada y la pared. O sea, escribir las partes que quedan no las escribirá, pero es un campeón. No, como marketing ya lo ha hecho, ya para qué más. Yo es que al final acabarán no cerrando el ciclo de los libros y bueno, hará las temporadas aparte. De como Walking Dead, que son dos universos diferentes. Ya la gente ya ni discute ya, aunque se llame Rick. Ya no, ¿sabes? Es como, bueno, si es Ricky, es Michon, sí, y, ¿sabes? Es como, son dos historias paralelas. Pues hará lo mismo. Yo me imagino que llegará un momento que hará eso. Esto empieza en abril, ¿no? Esto empieza en abril, sí. Ay, es que no queda nada. No queda nada. Nervios. Que a ver si acaba ya tengo Carter y tengo más tiempo. Porque yo tengo un problema porque es que me quiero leer el quinto libro antes de que empiece la temporada. Pues tendrás que espabilar. Estamos a mediados de febrero. Voy a tener que madrugar. Te queda mes y medio. Yo creo que es asequible. Ya. Y tengo un libro empezado, pero bueno, haremos malabares como siempre. Bueno, pues hora de series. Hora de series, media hora de series nos queda. Bueno, pues vamos un poco a hacer justicia. Bueno, no justicia por, digamos, criterio de opinión, sino justicia porque llevamos mucho tiempo intentando hablar de ella. Bueno, lo intento yo y no acabamos de meter hueco. Tras cuchara. Los micros siempre estás ahí. Exacto. Pinchando, a ver. Estamos si... con esa historia, digamos, con esa serie también parida por la factoría Marvel, que es Marvel Agent Carter, que viene, pues eso, es una especie de spin-off de la época post-Segunda Guerra Mundial asociada al universo del Capitán América, y que se ha plasmado en 8 capítulos, de los que quizás el séptimo se emitió anoche en los States y hoy ya está para descargar, pero los subtítulos todavía no, estarán mañana. En fin, estas cosas que pasan con el desfase de los Estados Unidos y Europa. Y decir que aquí tenemos pues las aventuras y desventuras de la agente Peggy Carter trabajando para una agencia de espionaje que se llama SSR. Es una de las agencias estadounidenses precursoras en el trabajo encubierto después de la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición de la amenaza alemana y el nacimiento de la Guerra Fría, ¿vale? Y estamos pues en el año 46 del siglo XX y tenemos aquí pues a la Peggy Carter, que después de haberse dado de hostias por media Europa junto al Capitán América antes de que acabara congelado en el Ártico, pues un poco desplazada de su medio habitual y de la acción, porque en el mundo de los hombres de la SSR en Nueva York, pues la verdad es que a las señoras solo las tienen para hacer café, para coger el teléfono y para poco más. O sea, no le reconocen a esta británica en suelo estadounidense su valía y su experiencia, digamos, adquirida en la Segunda Guerra Mundial, y la tienen ahí un poco como... Venga, tráenos café, no sé qué. Ella también, mucha paciencia. Y de por medio, pues ella pues acaba metiéndose en los fregados que no le dejan sus compañeros de curro, porque es mujer, pues ella se los busca por su lado. Entre ellos, pues la trama general de esta primera temporada, que es que su colega Howard Stark, el papá de Tony Stark, el futuro Iron Man, que ya es un también mujeriego y un inventor de pro, pues ha sufrido al principio de la serie un robo en sus instalaciones y un montón de artilugios, inventos y máquinas espectaculares están rondando por el mercado negro de armas en el mundo, y Stark está contra la espada y la pared, porque el gobierno de Estados Unidos piensa que es cómplice de los enemigos de los Estados Unidos al dejar escapar sus invenciones al mercado, digamos, internacional. Y no estamos hablando de una romba. No, estamos hablando de armas que hacen mucha pupita. Y además de armas de destrucción masiva, ya en los años 40 y muchos. En fin, que lo que tenemos aquí, para mi gusto, pues es una miniserie muy entretenida, muy cartunesca, que tiene ese toque, digamos, de serie de espías, pero desde el punto de vista un poco femenino, en un mundo de hombres, con un toque muy cartunesco, porque realmente, o sea, todos los personajes que salen en la serie, pues son el paradigma de los tipos duros, ya sea del lado de la ley o del lado de la AMPA, ¿no? O sea, tenemos gángsters, tenemos detectives, todos vestidos con traje y sombrero, tenemos señores que vienen de la parte del este de Europa operando en Nueva York para fines no conocidos, a.k.a. espías y malandrines del estilo. Y además, pues tenemos en esas tramas de espionaje un montón de elementos de retrotecnología, gracias a la marca Stark, que pues aparecen ahí entre capítulo y capítulo, siempre dando un poco de toque, digamos, futurista, de toque de avanzado, de personaje avanzado a su tiempo, con el caso de Stark y sus historias, digamos, de invenciones. Luego también tenemos siempre un tono muy irónico en la serie, ya sea desde el punto de vista de la propia protagonista o desde el punto de vista de sus compañeros de trabajo de la SSR, cuando se habla de los peligros internacionales que hay en el mundo después de que Estados Unidos haya sido aliado de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y que han pasado solo, pues eso, año y medio desde que se ha acabado la guerra y ya son enemigos a muerte, unos antiguos aliados, cosas de estas que pasan en el mundo, ¿no? Y luego aparte tenemos explosiones de acción entre toda esta trama un poco pues de suspense y de tema espionaje. Tenemos también algunas escenas potentes de acción, sobre todo acción a nivel cuerpo a cuerpo, podríamos decir. Tenemos unas cuantas peleas de Peggy Carter con adversarios en las que, sinceramente, hay algunas de estas escenas que parecen perfectamente sacadas, menos por la sangre, de un Kill Bill o de una cosa así. O sea, acordaos de la escena de Kill Bill de Uma luchando con la otra en la cocina y a mamporro limpio, pero eso, pero con mujer y hombre, ¿vale? Porque esta, casualmente, Peggy Carter nunca se pega con las chicas, siempre se pega con los hombres, no sé qué tiene. Vale tiempo. Le daremos tiempo, pues. La cuestión es que, pues, en el personaje de la Peggy Carter tenemos a la Hayley Atwell, que además está que lo parte aquí, y no es un eufemismo por el tema físico, sino que realmente es una tía que cuando tiene que repartir, reparte, y además yo no sé si la doblan en las escenas de estas de acción así en plan cuerpo a cuerpo o no, pero yo no le he pillado el truco, al menos, no sé, parece que lo hace ella. Y luego, pues, ahí también tenemos salpicado por toda la serie, pues, referencias al universo Marvel. ¿Qué tenemos? Pues a guiños continuos al Capi, al Steve Rogers, ya sea por flashbacks, ya sea por los seriales radiofónicos que hacen un poco parodiando y exagerando la figura heroica del Capitán América, que eso está bastante divertido cuando sale. Y tenemos también, pues, a un Edwin Jarvis, que es el mayordomo de Tony Stark, que antes fue mayordomo de Howard Stark, y que aquí es como el aliado secreto de Peggy Carter en la serie. Howard Stark va y viene, aparece en algunos capítulos, en unos sí, en otros no, pero el Jarvis aparece en la mayoría. Y estamos hablando de que el personaje de Edwin Jarvis, pues, lo hace el James Darcy, que quien no se acuerde de él, pues, es el que hacía de Norman Bates en el remake parcial de Hitchcock, ¿vale? Con el Anthony Hopkins. Más cositas, pues, que realmente es una serie que se pasa muy rápido, no llegan casi a los 40 minutos cada capítulo. Entre hostia y hostia, entre persecución y persecución, entre suspense y suspense, se te ha pasado ya. Es muy dinámica, muy cartunesca. Incluso el Stan Lee no se priva de hacer un cameo aquí. Le da igual que... Vaya spoiler, me soltaste la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo acabo de decir ahora. Bueno, que sepáis que tenéis que vigilar algún capítulo de la mitad de la temporada, que igual sale Stan Lee en algún sitio donde no esperabais, porque además este sale de una forma que yo no sé si se lo elige él mucho o no, pero que está bien buscado y te da una sorpresa aunque te lo lleves esperando. Yo tengo que decir que, pese a que al principio la serie no acabé de entrar, porque me esperaba algo más serio, más del tono del Capitán América, que era más rollo thriller y tal, y te encuentras lo que dice Javi, algo muy cartunesco del punto que a mí me recuerda mucho a las antiguas series de Batman y cosas así, sin los puff y las tonterías estas, pero los argumentos así como muy de un humor muy blanco, de como muy así, como todo muy enrevesado, pero muy me recuerda mucho a los seriales de esa época. Pero después, por otro lado, tiene algunas escenas que te dejan completamente loco, porque no vienen a cuento y son más duras de lo que deberían de ser por el tono general de la serie. Cuando, digamos, alguna escena tiene que acabar en un grado extremo de violencia, por decirlo de alguna forma, acaba. O sea, me refiero... Otra cosa es que te lo enseñen a cámara o no... Pero es una serie de contrastes. Porque juegan a no enseñarte explícitamente, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, una cortada de cuello con las venas saltando ahí el churrutón, pero si hay que meterlo, lo meten. Y luego meten el cadáver con el charco. Exacto. Me refiero ya... Pero en un principio, a mí me dejó un poco como frío, sí. Porque claro, yo me esperaba un thriller de la muerte. Y no acabo de encontrar eso, pero tengo que decir que sí, que es entretenida. Como dices tú, es divertida. Yo creo que también es como de consumo rápido y tal, con sus reminiscencias Marvel y tal, que te ayudan a que tengas más gusanillo. Con sus puntillos así más truculentos, que también está guay. Y la verdad es que el argumento está dando unos giros a más emocionante. Yo, que me está gustando. Yo he visto hasta el 6 incluido Y tal y como está el percal ahora, o sea, quedan dos y hostia. A mí el enemigo que han introducido a partir de la mitad de la serie, a mí me está molando. Bastante. A ver cómo, sí, a porque, ver cómo va. Sí, porque es misterioso y además tiene más tentáculos de los que parece. Sí, pero además es malo, pero no malo porque sea malo, sino porque es malo porque es así. Porque lo hicieron así. Porque lo dibujaron no así, decirlo, ¿no? No quería decirlo. Pero me refiero que es peor, porque para él no es ser malo. Para él es simplemente, pues, su modo de vida, ¿sabes? Y es eso que este puede hacer mucho daño, está aquí. Y viendo los arranques que les dan de vez en cuando, pues a ver con qué nos sorprenden. Muy bien. Yo ya te digo que la estoy disfrutando. Hay que resaltar dos capítulos quedan ya, ¿eh? Que tira más, pues eso, como tú dices, Agus. O sea, hay suspense, pero es más el suspense del espionaje que no el suspense de la del misterio, aunque también tiene algo de misterio. Pero siempre, a pesar de las escenas duras, tirando un poco hacia el lado cómico. Un poco, o sea, naif, es como un... Sí, el Jarvis es muy cómico también dentro de su seriedad. Sería y de... el C3PO. Es un mayordomo, es un mayordomo también europeo que trabaja para un yankee. Pero que ayuda a romper, es que además es que claro. Tiene un tono así como... Y aparte, del Stark, cuando sale, pues se le afila siempre la punta de su predilección por ligar con cualquier mujer que se cruce por la escena, sea joven, mayor, alta, baja o lo que sea. Y aparte, pues lo que comentamos de la, que también tiene mucho toque así irónico más que humorístico, el tema de la discriminación de las señoras en determinados trabajos en los años 40. Y vaya quien han intentado discriminar. Joder, menuda, vaya galletones que pega. Bueno, ahí queda Agent Carter. Walking Dead, ¿qué? Hablaremos de ella semanita. Cuando acabe la serie, ¿no? Supongo. Sí, no, sí, acabaremos para ver cómo ha ido el cierre de temporada. ¿Habéis visto el capítulo esta semana? Sí, una cosita solo más sobre Agent Carter. Como, bueno, ya todo el mundo sabe que Hayley Atwell ya hacía el papel de Peggy Carter en la película de Capitán América. Exacto, el primer Vengador. En la primera película. Pero Dominic Cooper, que interpreta a Howard Stark, también era quien hacía de Howard Stark, que exacto. Salía en el Capitán América, el primer Vengador, en aquella gran feria tecnológica. Con coches voladores. Sí, señor. Pues presentando además algún invento de Industrias Stark, que si no me equivoco en la feria tiene algún contratiempo. Pues ya era el personaje interpretado por Dominic Cooper, que ha dado continuidad también al personaje en la serie. De hecho, no voy a decir quiénes son, pero en el Teatro de Operaciones Europeo del primer Vengador también hay algunos personajes que repiten en la serie. Dejémoslo ahí, porque si no lo decimos no, todo es que si no ya... y es decir sí, demasiado sí, porque nos lo estamos destripando todo. Van cogiendo toda una serie. Van picoteando sí. Y no está Hydra, pero hay otros que no son Hydra. Me parece algún mostacho ahí importante. Pues esta semana sí hemos tenido el décimo capítulo de la quinta temporada de The Walking Dead. Un capítulo de esos Valle. O sea, a ver, se llama Dem el capítulo. Dem yo... es ellos o nosotros. O es, sí, es ellos, ¿no? Ellos. Ellos sería they, ¿no? Es verdad, pero bueno, es them, somos nosotros, pues. No sé, en fin, estamos es que de inglés mi inglés es fatal. Capítulo que yo a ratos he dicho, vaya toalla me está dando el capítulo, o sea, ya te estaba dando sueño a ti también. Más que sueño, agobio, o sea, que encuentren ya agua o alimento o les pase algo o se les caiga un puto camión encima o aparezca la aurora boreal, pero que pase algo, o sea, es uno de esos capítulos. El capítulo de transición. Él ha dicho valle, pero más que valle era valle de lágrimas, o sea. Pues a mí me ha gustado. Es muy dramático para no pasar nada. Me refiero que igual se... Están muy quemados, se ha llevado unas hostias últimamente. Se recrea que... un poco en las putadas del grupo protagonista, pero todo hay que decir que yo creo que esto era para preparar algo que va a pasar gordo, y de hecho pasa al final, hay un cambio de brújula que no sé por dónde va a ir, porque... vale que son como 50 minutos de 49, si quitamos el minuto final, de marear un poco la perdiz, pero a ver, o sea, en este capítulo lo que ocurre es que nos enseñan un poco que es el día a día de un grupo que no tiene filiación fija en un mundo como ese. Correcto, pero es un día a día tan cansino que se cansen ellos no quiere decir que tenga que cansar el espectador. Porque ya, pero lo igual... he definido perfectamente. O sea, sí. la sensación al minuto 45 del capítulo era cansancio. Pero cansancio de ver eso. Dice. Sí, de plomez, ¿no? Me pesan las extremidades. Me pesa todo porque, joder, la escena... Sí, yo entiendo muy bien cómo se encuentran y cómo se... Pero la escena... Y esto es un pequeño spoiler. La escena de la zombie dentro del maletero. Y la reacción. Y que viene luego el chino Cudeiro a apoyarla. Y, o sea, a ver. Coreano Cudeiro. Sí, es muy, muy, muy, muy pesado. Vaya manera de joder a Glenn en un momento. Ya no lo puedo ver. No, ahora ya no lo podré ver bien. Ahora lo veré y ya pensaré. Ahora me viene el Pagafantas a ayudarme a abrir el maletero. Y porque no la puedo dejar encerrada. Porque me da pena, voy a acabar con su vida. Pero y... no sufrió en ningún momento que alguno de los que estaban medio atolondrados también cayera. Yo la sensación que tenía el capítulo era, están tan agotados. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Están débiles. ¿Sabes sí, qué y pasa? Caerá alguno más y estaba ahí. Bueno, de hecho, hasta de que hecho, pasó lo que pasa. De hecho hay una escena que si no aparece el guardabosques a salvarle el culo al querido Barbas, lo infectan, ¿eh? O sea, sí, que, va por ahí la cosa. Pero bueno, quiero decirte que, no sé, o sea, es como el grupo en la carretera y el Daryl dando vueltas por el bosque. Y ahora me acompaña la Carol y ahora no. Y ahora sí, ahora no. Es un poco sí. Masterchef, pero de sí. Walking Dead, porque sí. Realmente, o sea, lo que plantea también este capítulo es ¿qué opciones gastronómicas tienes en un mundo destruido y apocalíptico si no tienes afiliación en un lugar? Plantealo 15 minutos, 20, yeah. Pero no 40, o sea, en otro capítulo menos el minuto final que dices, hostia, pero es lo que hablábamos, hemos tenido temporadas de capítulo que pasan cosas, capítulo que no pasa nada, capítulo que no pasa nada, que pasan cosas, que no pasa. No, a mí no me gusta volver a lo mismo, vamos. No, a mí tampoco, porque... pero a mí, con tal de que sea solo este, ya bien, veremos. Vale, pero ya sí. Por ahí va muy fuerte. Yo este capítulo, tengo que decir que no es de los mejores, evidentemente, pero no me ha desagradado. Eso es otro ritmo, más lento. Quizás era para ver cómo está digiriendo todo el mundo todo lo que ha pasado, porque es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Es que macho, es que una cosa que te digo es una bofetada, pero es que esto se ha llevado un palizón. Y entonces pues se ha visto que hay algunos personajes que están más afectados que otros, algunos que se han planteado en realmente rendirse, y pues como el grupo ha hecho piña y entre todos pues intentan tirar para adelante y sobrevivir, que es lo que de lo que se trata, sobrevivir un día más. Y no sé, la sensación que me ha dado es eso, como sí, de agobio, agotamiento y tal, pero porque yo creo que he empatizado con lo que me está mostrando y me ha acabado el programa, o sea, acabado el capítulo y jolín, después me he quedado bien. ¿Y qué os parece la escena posgranero? La de la mañana siguiente. Un poco exagerado. Ahí ha pasado un huracán, por lo menos, ¿no? No, evidentemente ha pasado un huracán porque está todo reventado. Pero creo que eso sí que ha sido una oportunidad desaprovechada porque había mucho cadáver por ahí esparcido. Podía haber habido algún cadáver, sabes, bajo tierra. ¿No te has fijado uno que había colgado en lo alto de una vez ahí arriba del había, todo? Había por todos lados, pero también habían revueltos por la arena y he pensado, ostras, cuando salgan de aquí deberían de tener problemas por si pisan algún sitio donde quizás... Bueno, no está duro debajo. Igual era muy, ¿sabes?, evidente también. Ya, pero bueno. Pero bueno, lo que sí que muestra es qué ocurre cuando pero bueno, extremo afecta a una zona que en la que hay zombies. Una salida, ¿no?, del granero con unas arenas movedizas, sí, claro, vivientes, pero, o sea, mordientes, no hubiese estado nada mal. Están yendo de, si no me equivoco, de Atlanta a Washington, están en Luisiana. De Richmond, Virginia, bueno, a Washington. O sea, me refiero a que están para arriba, están tirando sí, para arriba. Sí, entonces, a ver, lo que no, por mucha tormenta que caiga, un suelo firme no te lo convierte en arenas movedizas, para que queden sepultados zombies medio metro bajo tierra y en un momento dado te muerdan el tobillo. Lo que me refería, no hombre, pero estaba, jolines, había un montón de árboles levantados. Eso no tiene nada que ver con... Pero si la arena que se levanta... Si el suelo es duro, la arena te la mueve de sitio, pero el suelo sigue siendo duro. Sí. Quiero decir, por mucho que llueva, se puede hacer barro, barrillo... Déjame soñar. Esto es zona pantanosa solo, Agus. Esto solo pasa en zonas pantanosas. Correcto. Bueno, correcto. La hojarasca también... Y en Virginia, al lado de Washington... no hay pantanos. Y aparte el clima es no seco por allí. Y... Los zombies de Orlando, que es un spin-off que harán en unas temporadas, porque primero va el de Los Ángeles, pues cuando vayan en Orlando, Miami y toda aquella zona, tendrás los zombies pantanos. Cocodrilos. Ahí estamos. Zombies cocodrilos. Bueno, por cierto, una pequeña advertencia a la Asociación Defensora de los Animales, entre ellos los perretes, que no les pille de nuevo que hay una escenica. Venga. Sí, está complicado porque además eso, lo que hablábamos de Masterchef, o sea que es, a veces hace falta y hace falta, tío, y estamos en un mundo en el que hay que sobrevivir como sea. Bueno, en fin, de los perretes y también de los gusanos o lombrices. Y de todo que se pueda encontrar comestible por el camino, o sea, es que al final, ¿cuál es la otra opción? Comerte al coreano Cudeiro, o sea, es que... Cebobre coreano. No, o sea, a ver, él o cualquier otro, me refiero, pero si no intentas comerte a los animales... Comete al inútil mentiroso del informático. Que está gordico, además. Sí, además ese tiene carne. Ese le pueden sacar... Ese tiene el cerebro. Ese puede ser todo lo tonto que sea, pero... O sea, puede ser todo lo asocial que quieras, pero ese tío los va a salvar el culo más de una vez. Ese tío tiene el cerebro. Ya veremos. De momento los ha puesto en peligro más de una vez. Exacto. Pues quedan esos 6 capítulos de Walking Dead. Ya veremos a ver si con esa esperanzadora parte final del capítulo 10, pues tenemos... Yo creo que sí, que va a haber chicha de aquí en adelante. Ojalá no me equivoque, siempre te puedes equivocar. Vamos, y para eso queda grabado hasta aquí. En las escenas del próximo programa se ven bastantes escenas de acción y bastante... Ah, pero tú los ves. Yo es que cuando empiezan con el resumencito yo empiezo ya a minimizar la pantalla y yo digo, paso. A veces me quedo con los auriculares puestos y yo digo... Y digo, ya, aquí me viene una pajarraca que flipas. Yo he echado un vistazo. Yo intento no mirarlos. Y se ve movimiento. Todo sea que no nos pongan todo el movimiento en el tráiler solo. Bueno, pues que sepáis que estamos cerca del límite final de este programa de hora y media. Tenemos 5 minutitos escasos para comentar cualquier otra cosa que por brevedad pueda caber en ese espacio. ¿Puedo comentar Frozen? No, para. ¿Pero has visto Frozen, en serio? ¿Eh? Claro que sí, pero... ¿Por qué ves esas cosas, tío? Pues bueno, porque esto sí que me lo puedes responder fuera de micro, ¿eh? No sé, uno tiene que ver todo tipo de material, y claro. Este pues está con la señora en el sofá y vi Frozen, que por cierto me gustó mucho. Más que Almost Human. No me lo comparé, son diferentes, o sea, son diferentes. Bueno. Pues mira, yo lo que voy a aprovechar es una película que ya comentaste tú en el programa 595, porque la he visto esta semana con mi señora, que es Lucy, de Luc Besson. Ah, mira tú. Correcto. Y, a ver... Es complicado hablar de esta película. ¿Vas a hablar en 5 minutos de esta o le cogemos tiempo a escarlata? No, porque además ya es una película que ya se ha tocado, ya se ha hablado. Voy a hablar rápido de ella. O sea, aquí, claro, toda la gente... Aquí me ha chocado mucho, por ejemplo, la gente que despedazaba Interestelar y luego Lucy le parece bien. Yo no he dicho que me pareciera bien, ¿eh? Déjame acabar. Tenemos poco tiempo y solo puede hablar. Ya coge y el señor Besson dice, voy a darle credibilidad a mis teorías sobre el cerebro humano. ¿A quién puedo coger? A Morgan Freeman. Que en Discovery tiene todos los programas de ciencia y espacio habidos y por haber. Y les da verosimilitud. Lo que este hombre dice va a misa. Vamos a poner a Morgan Freeman. Venga. Vamos a poner a Scarlett Johansson, que está buena, que cautiva... Y le vamos a dar superpoderes. Venga, Scarlett Johansson. Vamos a meter al Choi Min-sik, que hace muy bien de malo Chino Cudeiro. Y, coreano, sucedido. Y Oriental Cudeiro, así generalizamos. Exacto, sí, y todos en el mismo saco. Y va a venir por el talón, como el señor Morgan Freeman, porque aquí la credibilidad se le va a expuertas directamente. Bueno, en fin, ¿qué tenemos? A ver, si te tomas la película como un entretenimiento puro y duro, comiquero, y no le pides nada, pero nada, nada, nada de credibilidad científica, cero, puede funcionarte. Puede funcionarte. Tampoco al 100%, porque incluso dentro de la premisa errónea y equívoca científica que tiene la película, hay fallos del tamaño de garrafas. Ya dentro de esa premisa, ¿eh? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, como película con escenas de acción entretenida y tal, puede llegar a funcionar a pesar de los 20 últimos minutos hiperpatilleros que ni aun entrando en la premisa funcionan. Y dentro de eso, pues bueno, un inicio prometedor, un desarrollo, bueno, vamos a ver esto por dónde sale, esa pantalla que tanto le gusta a Besson de números gordos indicándote en qué porcentaje de progresión cerebral estamos porque considera a todos los espectadores una pandilla de inútiles y memos. Y dentro de todo este desaguisado, pues una conferencia al principio pretendidamente seria de un científico diciendo cosas como que, en teoría, porque es una hipótesis, no se ha podido demostrar, bueno, ya partiendo de la vieja teoría de que los seres humanos utilizamos el 10% del cerebro, ¿vale? Sí, eso también es como que Hitler era vegetariano o que Walt Disney está congelado en una cámara hiperbárica, todas esas cosas. Es que hay mucha gente que se lo sigue creyendo y después ve la película y no, es que, señores, es que es verdad. El ser humano utiliza el 100% de su capacidad cerebral. Lo que pasa es que no la utiliza toda de golpe porque no puede, porque no es multitarea como el Windows. No tenemos pantallazo azul, o a veces sí. Pero bueno, nos apagamos. El ser humano utiliza el 100% de cerebro. O sea, cualquier otra cosa es una tontería. Si no, no estaríamos aquí. Aunque a veces parezca no que todo el mundo es capaz de utilizar ni siquiera el 1%. Eso también es verdad. Son otros casos. Bueno, pues a partir de aquí, ya cuando empieza a decir cosas de con el 30% somos capaces de controlar mentalmente otras personas. Bueno, ya aquí entraríamos en cómo explicar científicamente que por mucho que utilices el 100% de tu capacidad cerebral al 100% todo el rato, nunca vas a poder ni mover objetos, porque la telequinesis, tu cerebro no tiene ninguna explicación científica de que pueda mover nada, porque no hay ninguna fuerza física que lo haga. ¿Cómo se llama? La telepatía. Telepatía. Porque, evidentemente, no, es que la telepatía serían ondas. ¿Qué ondas? Si ya te comunicas con ondas. Tú haces unas ondas con tu boca, eres un emisor, y hay un receptor que son sus orejas, sonoras. Recibe esas ondas que son sonoras, como bien ha dicho Javi. Por lo tanto, ya existe eso. ¿Eso es telepatía? No, es el lenguaje. Entonces, evidentemente, ya si toda la gente no se para a reflexionar una base científica de qué es capaz de hacer un cerebro, pues a partir de ahí, esto es jauja. Y haz lo que te salga de los cojones. Y además cuesta abajo. Correcto. Y entonces, bueno, pues con eso está dicho. Ahí se monta un Dragon Khan, el señor Besón, y tú te subes o no. Lo malo es si antes de llegar al final la barra de seguridad te salta y sale volando. Que bueno, es lo que me pasó a mí. Ya al final me parecía atroz, incluso dentro ya de la premisa increíble científica de la película. Porque ya, bueno, no, es que haría un super spoiler, se lo he explicado fuera de micro a Javi, pero es que... Lo de te voy a crear un superordenador que te hagas para que entiendas todo el misterio del mundo y la humanidad, y lo que le pasa es un puto, ¿vale? En fin, es lo que es, pero de todas formas, yo ya lo dije en su momento, comparado con las últimas cosas atribuidas a Besson en la dirección, es entretenida. A ver, es una película, ya te digo, como entretenimiento, como película de acción. Supongo que la escena de persecución automovilística está rodada en Francia. Que escena de persecución automovilística rodada en Francia es seguro de eficiencia, espectacularidad. O sea, la escena de coches es brutal. Sí, está brutal. Pero lo cortés no quita lo valiente. A mí, de la película, me encantó el principio cuando se presenta el malo primero y cuando se explica el origen de Luz y lo que le pasa y tal. Me pareció cojonudo hasta que se estropea. No, hasta que claro. Empieza el rollo raro, pero... Pero bueno, oye, yo tengo para, que decir para rollo raro, que si algún día, sí. Consigo controlar el tiempo, ¿te lo puedes explicar? Venga, bueno, sí, esto es inexplicable. Lo último, si yo algún día consigo controlar el 15% favor. De mi cerebro, lo usaré para decirle a mi mujer que me traiga la Coca-Cola y no me suelte un dedo. Bueno, pues que tu mujer no vea a Peggy Carter, a ver si te va a calentar por pedirle cosas extrañas. Que nos marchamos con otro tema de esos que salen en la banda sonora de Marvel a Jane Carter, concretamente un clásico de los años 40, del 46, del mismo año de la serie, de una señora llamada Peggy Lee, y ese It's a Good Day para empezar y acabar un programa que dura media hora extra. Si queréis más, la semana que viene. Valar Morgulis. Motherfuckers. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night.